al episodio 77 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, mi buen amigo Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿qué cuentas? Pues no mucho, que ahora sí ya empezamos a tener algunas noticias, ¿no? Se vino la convención de Chicago, la C2E2, y ahora sí tenemos noticias que comentar. ¿Ah, sí? Ok, pero antes de que partamos con las noticias, estamos grabando el día domingo 26 de abril, así que hasta el momento va todo acorde al plan. Así es, esperemos que siga así. Sí, me conmovió que fue... ¿Quién fue? Atom Deras, que dijera que... supongo que se pronuncia así. Que se preocupó un momento cuando empezamos a dar la noticia de que iba a ser un podcast semanal, pero bueno, finalmente supo que la noticia era buena. Así que mi patético intento de engañarlo, por lo menos engañó a alguien. Por lo menos lo hizo dudar un momento. Sí, sí, sí, así es. Fue como, ¿tengo luz verde o no? Ah, sí, sí. Y cruzó la calle. Algo así. Ok, Alberto, la otra no... Lo que me gustaría que comentaras un poco, porque tal vez no todos quienes nos escuchan lo sepan, es que, aparte de traducir cómics y confundir a la gente en las convenciones, también vas a escribir un cómic para Heavy Metal. Bueno, sí, no un cómic en realidad, una historia que va a aparecer dentro de Heavy Metal, que es esta famosa revista, antología, que mayormente dedica sus páginas a la fantasía y ciencia ficción. Y pues sí, me invitaron a colaborar y tendré una historia de 8 páginas que saldrá publicada en el número 275, por allá de mediados del mes de junio. ¿Y quién la dibuja, se puede decir? Sí, es Omar Esteves, un dibujante de por acá, quien tal vez algunos conozcan por su trabajo en webcomics. Es también ilustrador y diseñador gráfico, y de hecho él también tiene una historia en el número que acaba de salir, en el número 274. Mira, una historia que él hizo junto con su esposa. Qué bueno, ya la tiene escrita, supongo, ¿no? Ah, sí, de hecho ya está incluso nada más terminado el rotulado de las últimas páginas. Ya la historia se puede decir que está lista para mandarse a imprenta, y algunas páginas ya están en los servidores de Heavy Metal a espera de que se vaya a imprenta el número. Excelente. Bueno, espero poder conseguirme la revista, o que me mandes un PDF por último, algo así, para que la pueda leer. Sí, si no me equivoco, vienen el previews de este mes y deben cerrarse las órdenes en esta semana que viene, así es de que... Pues quien esté interesado todavía tiene tiempo de encargar en su tienda el número 275, que de hecho el número prácticamente completo está hecho por equipos mexicanos. Todas las historias, excepto una, serán escritas y dibujadas por gente de acá de México, dado que empezó un proyecto hace algunos meses de que de repente permiten números especiales con algún editor invitado. Y pues en este número en particular, el editor en cuestión será Ricardo Llarena, un escritor de cómics con unos 20 años de experiencia publicando por acá de manera independiente y quien ha colaborado muchas veces para la revista. Presentó una propuesta, la aceptaron y él fue el que armó el número. Así es de que de las, me parece que son algo así como 110 páginas de la revista, son solamente 10 o 12 de una historia que viene serializada, que es de 49 Key, la que no está hecha en especial para este número, pero todo el resto es hecho completamente por mexicanos, y todas las historias tienen como premisa mezclar elementos de cyberpunk con realismo mágico. Así es de que pues vamos a ver qué tal sale y esperemos que les guste. Ciencia ficción mexicana para el mundo. Así es. Bueno, estaba en el previews que ya cerró en la tienda donde encargo, así que no lo encargué, lo siento. Pero bueno, tal vez lo puedan encargar antes de que cierren los cortes del mes de julio, que algunas tiendas permiten encargar hasta un mes antes de que se haga el pedido, o por último como un back issue. La revista aparece en la sección de magazines del previews. Heavy Metal Magazine está a $7.50, me parece, el precio de portada. Sí, es algo así. Me parece que $7.95, en realidad son prácticamente $8. Efectivamente, $7.95. En Gmart, que es la tienda donde encargo yo, está a $5.97 después del descuento. Y son 116 páginas, así que está bastante bien por $8. Ahí dice, presentando a Oscar Basal, Bef, Alberto Calvo, Omar Esteves, Abraham Martínez, Axel Medellín, Moramique y muchos más. Mora Mike. De hecho es Mike Mora, pero le gusta escribir al revés su nombre. Mora Mike. No time for siesta. Heavy metal is rocking the summertime fiesta. Quiero aclarar que eso no lo escribió un mexicano. No sabemos quién hizo el copy. Sí, habría sido como auto... Es un poquito racista, pero bueno, en fin. Sí, fue lo único que se les ocurrió pensando, ah, mexicano, sí, fiesta, siesta, sí, seguro, eso. Claro, como esta noción correcta de que los mexicanos se dedican a dormir siesta con un gran sombrero debajo de un cactus, que es absolutamente cierto que es así, ¿cierto, Alberto? Claro, porque aquí hay cactus por todas partes. Es quien quiera que haya visitado una vez México lo sabe. Sales a la calle y hay más cactus que postes de luz o semáforos. Sí, y los ratones corren a la velocidad del sonido. Es cierto, todo eso es cierto. Sí, todo el mundo grita, yepa, yepa, ándale. Por lo menos para que la gente se haga a un lado cuando vas a echarte a correr. Ok, pero bueno, si lo pueden conseguir, háganlo, si no, traten de conseguirlo después. Por último, ahí mismo y lo comentamos. Y para quien no junte cómics en papel o prefiera formato digital, pues hay que recordar que la revista está disponible en la página de Heavy Metal. Ellos la venden en formato digital. Que de hecho hay algo que todavía no puedo decir, pero parece ser que va a haber una edición especial en formato electrónico. Ya comentaremos cuando nos den permiso. ¿Y Heavy Metal digital a cuánto está? No lo recuerdo. Da lo mismo. Ok, Alberto, ¿qué más, qué noticias podemos comentar esta semana? Pues no sé, ¿quieres empezar con las de cómics o con las de cine y televisión? Partamos con lo que sea. Perdamos con lo que sea, pues podemos partir con la polémica que se da cada vez que hay un anuncio que no nos parece, ¿no? Y tenemos polémica en los dos lados, en el cómic y en el cine, pero pues empecemos con los cómics. Ok, dale. Pues resulta que Frank Miller salió de detrás de las piedras donde quiera que haya estado escondido, salió del anonimato, dejó de ser un ermitaño. Solamente para quedarnos con la noticia bomba de que está trabajando en la tercera parte y presunta conclusión de la saga de Dark Knight Returns. Lo que no estoy seguro si califica como buena noticia, bajo ninguna perspectiva, sobre todo para quien haya tenido la mala fortuna de leer la segunda parte, aquel Dark Knight Strikes Again, donde además de contar una historia sin pies ni cabeza, llena de situaciones ridículas y sin sentido, tuvo a bien permitir que su esposa coloreara con un nuevo set de crayones y aprender a usar Paint.net, lo que terminó siendo uno de los peores cómics que uno haya leído en muchísimo tiempo. Así es de que, pues podemos esperar que en la segunda mitad del año se vendrá esta tercera parte de esta saga, que si bien en algún momento fue un punto clave en el desarrollo del personaje de Batman, pues lo que hizo en la posterior secuela dejó mucho que desear y ahora esta tercera parte, bueno, lo único que se presentó fue un póster a manera de teaser con una imagen dibujada por Miller donde se ve la silueta de Superman con perdón, de Batman con una mano ensangrentada sobre el logo de Superman y que al pie dice DK de Master Race, otoño de 2015. Así es de que no sabemos mucho más. Tal vez lo único que había que destacar es que a diferencia de las dos ocasiones anteriores donde Miller se encargó de todo, la historia, el trazo, tintas y demás, con la colaboración de su esposa en los colores, que recordamos también que en la segunda parte tuvo a bien regalarle un set de crayolas y enseñarle a usar Paint.net, porque eso se veía horrible, ese color era casi tan malo como el contenido de la historia. En este caso, pues se anunció que va a coescribir la historia con Brian Azzarello, quien pensé que teniendo por ahí algunos bandazos y cosas cuestionables a lo largo de su trayectoria, pues es un escritor bastante sólido, lo que podría ser una buena noticia. Y se anunció que aún están en espera de designar un dibujante, así es de que, pues habrá que ver realmente qué tanto tiene que ver Frank Miller con esto, pero pues las expectativas no son muy altas. Vamos a ver qué funciona con esto. Bueno, si todo saliera bien, podríamos pedir que el dibujante sea Eduardo Risso y que Frank Miller, su trabajo con Brian Azzarello sea juntarse a tomar cerveza los días viernes. O whisky. Whisky en realidad. Yo creo que Frank Miller toma whisky. Mira, si quieres verte del punto de vista optimista, yo diría que probablemente lo que quiere DC es aprovechar que va a haber elementos de Dark Knight Returns en la película de Batman contra Superman y algunos meses antes colgarse de esa fama, encargarle una historia a Brian Azzarello con alguien más y darle dinero a Frank Miller para utilizar su nombre y tal vez algunas portadas y pósters promocionales. Creo que ese sería el mejor escenario posible. Sí, bueno, sería una lástima realmente. O sea, no estoy a favor de que haya un tercer Dark Knight, no creo que haya necesidad de que existiera un segundo Dark Knight. Lo leí con mucho disgusto y hace más de una década y lo recuerdo muy poco. Recuerdo sí que lo odié muchísimo, pero ya no me acuerdo por qué. Lo único que recuerdo fue la escena donde Wonder Woman queda embarazada, que fue bastante, bastante mala. No sé, Alberto, ¿qué te parece si cambiamos de noticia? Me parece, insisto, ahí no creo que haya mucho que comentar. Digo, la idea de tener a Frank Miller haciendo cómics ya no resulta emocionante. Yo por ahí en la semana comenté en redes sociales haciendo cuentas. Si quieren encontrar la última vez que Frank Miller hizo un buen cómic, tienen que remitirse al siglo pasado. Así es de que, pues no es algo que cause esperanza darse cuenta de la forma en la que ha trabajado, pero pues a ver en qué resulta eso. Pero pues sí, no nos queda más que esperar y por lo menos tener la esperanza de que no vaya a ser tan malo como la ocasión anterior, pero coincido contigo, es algo completamente innecesario. Ok, bueno, al parecer la revista Heavy Metal digital la pueden comprar a $5, pero la verdad no estoy muy seguro. Voy a seguir buscando cuando tenga la noticia correcta, así ya más confirmada les digo. Ok, otra noticia que tuvimos en la semana que tampoco nos llenó de alegría fue la primera imagen oficial del Joker para la película del Suicide Squad. Esta la liberó el director de la película, David Ayer, a través de Twitter, una foto donde podemos ver a Jared Leto ya completamente caracterizado, con el pelo verde, y donde no sé qué es lo que causó más escozor, por así llamarlo, los tatuajes o su dentadura. En mi caso, la dentadura. Sí, la dentadura, ¿por qué? Porque me parece un elemento sumamente arbitrario en en la composición de la imagen del Joker y no sé realmente qué se gana con construir una imagen aún más, no sé, punk. O ni siquiera, no es punk, es como Marilyn Manson, es como que Marilyn Manson se hubiese disfrazado del Joker, algo por el No, estilo. si quieres buscar una referencia musical, alguien lo comparaba con los Juggalos, que son estos aficionados al grupo Insane Clown Posse, que simplemente se pintan todos como payasos, nada más es maquillaje negro en los ojos, blanco en la cara, peinados alusivos a lo que normalmente conocemos con el punk, mechones de colores y pelos parados y tatuajes. Entonces, sí es poquito triste. Yo lo vi y lo primero que pensé fue en Kid Flint, el cantante de la banda electrónica británica que tuvo mucho éxito hace una década, que era The Prodigy, quien también tiene el cuerpo lleno de tatuajes, un par de piercings y acostumbra a usar el pelo verde, pero a mí más que la dentadura podría tener una explicación de la historia, pero los tatuajes, no es que me moleste que tenga tatuajes, pero son tatuajes muy bonitos. Así como que parece que fue una de esas tiendas de diseños, así como la famosa esta Hot Topic o algún lugar así en Beverly Hills o algún lugar de California, y pidió que le decoraran el cuerpo, ¿no? Digo, si fueran cicatrizaciones que se hizo él mismo en medio de su locura, o tatuajes como de presidiario, más toscos, probablemente no me molestaría, porque dudo mucho que en la película lo vayamos a ver mucho tiempo sin camisa. Entonces creo que lo de los tatuajes fue más que nada pensando en esta foto y tal vez buscando generar una reacción, que pues si ese era el caso lo lograron, pero sí, no sé, creo que esa primera imagen Pero no da muchas esperanzas del tono de la película. no sé si muy positiva la reacción, o sea, ha sido víctima de memes, no ha sido objeto de memes, víctima de memes. Y bueno, así es como reacciona Internet también, pero en fin, creo que no da con el tono del personaje. Que, no sé, ¿cuál es tu Joker favorito, Alberto? De medio, digamos, no de los cómics. Fuera de los cómics, pues tendría que ser la versión animada de las series producidas por Paul Dini y Bruce Timm, aquel que tenía la voz de Mark Hamill. Creo que esa sería mi versión favorita del Joker fuera de los cómics. En mi caso también, y creo que, bueno, situémonos en el contexto de que era un dibujo animado, pero si lo llevas tal vez al favorito del cine que viene a ser el de Heath Ledger, la gracia del Joker era ese momento en el que el personaje de ser un lunático, tal vez un tanto gracioso, se transformaba en un psicópata asesino en una fracción de segundo, en un cambio de tono de voz. En ese momento el personaje pasaba a ser temible y eso era, por lo menos visualmente para mí, la gracia del personaje, cuando el Joker gira, cierra un poco los ojos y, no sé, y cambia sus intenciones por unas intenciones mucho más siniestras. O sea, tú sabes que está preparando esa, como esa atmósfera melodramática de terror. Y bueno, funciona de esa forma porque el contraste entre su imagen de payaso con su actuación como psicópata es lo que lo hace temible. Es un poco lo que pasaba con Aníbal Lecter en la primera película del Silencio de los Inocentes. Pero bueno, acá están optando por hacer demasiado explícito todas estas características psicopáticas del Joker y creo que eso va en contra de la gracia del personaje, pero hay que esperar a que se estrene la película y ver cómo lo ejecutan. Sí, vamos, en ese caso no queda más que esperar. Yo insisto, no creo que lo vayamos a ver mucho tiempo sin camisa, entonces creo que los tatuajes fueron revelados con la idea más de generar atención, pero sí coincido contigo, no, el ver a una persona con esos tatuajes y demás, no sé, no me da la idea de este psicópata impredecible, que es lo que generalmente hace que Joker sea un personaje tan atractivo como villano. En este caso, por ejemplo, de los tatuajes, habría que destacar los tatuajes del rostro, que no estoy seguro si es una lágrima, una jota, lo que tiene debajo del ojo izquierdo, pero el que sí me parece que ya fue un exceso fue ponerle dañado en la frente. O sea, no sé, creo que fue un poquito demasiado. Sí, se me ocurre una analogía. Esto es como que hubiesen hecho El Silencio de los Inocentes, pero en vez de tener a Hannibal Lecter, hubiesen tenido a Freddy Krueger encerrado en una caja. O a, no sé, a Jason. Es explicitar las características del personaje en el aspecto físico, que justamente va en contra del tono del personaje, de la historia, en fin. Supongo que el tono del Suicide Squad no va a ser muy sutil, así que tal vez dentro de ese contexto funcione bien. Sí, lo más seguro es que la película vaya a seguir esta tónica oscura y estridente que ha marcado Warner como tendencia. Y pues no nos queda más que esperar, pero si uno tenía esperanzas de que fueran a hacer algo diferente, pues esto parece terminar con muchas de ellas. Ok, Alberto, ¿qué más sigue? Bueno, pasando a noticias más agradables, se anunciaron algunos lanzamientos animados, que siempre es bueno ver que de repente Marvel y DC se acuerdan que esto no es un medio dirigido únicamente a gente seria de más de 40 años. Entonces, por el lado de Marvel, se anunció en un evento de dueños de cines en Las Vegas, regresado esta semana, que va a haber una película animada de Spider-Man, misma que se estrenará un año después del reboot de lanzamiento del personaje, que saldrá en julio de 2017. Esta película animada está programada para estrenarse el 20 de julio de 2018, casi exactamente un año después de que tengamos la nueva versión del personaje. El anuncio lo hizo Tom Rodman, uno de los principales ejecutivos de Sony Pictures, y por lo pronto lo único que se anunció fue que los encargados de desarrollar la película como guión, y aunque se busca también asegurarlos como productores y tal vez directores de la misma, sería el equipo formado por Phil Lord y Chris Miller, a quien probablemente muchos conozcan por su trabajo en animaciones previas. Ellos son los responsables de Lego Movie, o La Gran Aventura Lego, como se llama en español, y unos años antes con Cloudy with a Chance of Meatballs, película animada que se conoce en español como Lluvia de Hamburguesas. Así es de que me parece que es un equipo que suena ideal para llevar a la pantalla en versión animada a Spider-Man. Podemos esperar un tono ligero, con humor y aventuras. Y habría que señalar que pues esto colocaría a esta pareja de guionistas en una posición privilegiada, porque también hace algunos meses se había anunciado que ellos iban a ser los responsables de escribir el guión de la película de Flash para Warner. Así es de que pues habrá que ver si esto afecta a los planes y si es que van a producir o dirigir también la película animada o solamente la van a escribir. Ok, suena interesante el proyecto. Y lo otro de animación que vimos esta semana fue el anuncio de DC Super Hero Girls, que es un proyecto para el otoño de 2015, es decir, la primavera de Sudamérica, agosto, septiembre, octubre. No, no, septiembre, octubre, noviembre, parte de diciembre. Que es un proyecto animado de DC para producir un dibujo animado exclusivamente para niñas. Lo que me parece excelente. Sí, y había que aclarar que no será solamente proyecto animado, no están hablando de especiales animados para televisión, de contenido digital y de contenido impreso, así es de que habría que esperar que se realicen anuncios tal vez de series de cómic que vayan por ese lado. Aparentemente el target al que están apuntando con esto quieren atraer la atención de un público de niñas de 6 a 12 años, que me parece que es un mercado que estaban ignorando por completo. En general sabemos que en DC no, a pesar de la gran riqueza de personajes femeninos que tienen y que han hecho algunos avances recientemente, como el cambiar la imagen de Batgirl, pues es bueno darse cuenta que finalmente les cayó el 20 de que había un mercado que estaban ignorando y parece ser que finalmente decidieron a abrirse un espacio para atender ese mercado, que aparte es un mercado en crecimiento, ¿no? Quien le eche un vistazo a ventas se va a dar cuenta de que cada vez hay más mujeres leyendo cómics y si puedes atraer a niñas y adolescentes, pues creo que eso ayudará a tener una industria más saludable. Sí, si entregas productos que ellas puedan leer, o sea, que ellas puedan leer, que disfruten, que estén dirigidas a ellas, significa que vas a tener más lectores a futuro. Entonces, es dejar dinero en la mesa, como les gusta decir a los gringos, el no crear productos que estén dirigidos a las mujeres. Sí, al menos por acá en México fue algo que hace unas semanas, cuando visitó Gay Simón, ella estaba sorprendida de la cantidad de mujeres que pasaron por su mesa para que les firmara cómics y de la cantidad de niñas que andaban disfrazadas como superheroínas. Entonces, creo que sí es un mercado en expansión y que al cual se estaba ignorando de una manera muy, muy evidente. Ok, me parece una buena iniciativa, sobre todo teniendo en cuenta las críticas que han tenido, bueno, tanto Marvel como DC por la forma en la que utilizan a las mujeres en sus cómics, que es algo que no es exclusivo del mundo de los cómics, es algo que también pasa con el cine, con la televisión, donde cuesta encontrar muchos personajes femeninos fuertes y que tengan la misma independencia que muestran los personajes masculinos. Así que me parece bien que exista esta iniciativa y ojalá que entregue proyectos buenos. Yo creo que puede estar un poco inspirado en lo que pasó cuando al relanzar la serie de los Titanes, empezaron a hacer, y un poquito antes en realidad, empezaron a hacer unos cortos de un minuto y medio de varios personajes DC. Y hubo unos que fueron muy bien recibidos, que son los de Supergirl y Batgirl, cuando además hacían dupla, que realmente eran muy entretenidos y estaban dirigidos a mujeres y tenían toda una estética y un espíritu que me parece bueno, que me parece bueno que exista, que esté ahí. Sí, me parece que es algo bastante positivo. Ojalá que en Marvel se dé una iniciativa similar, porque sabemos que allá se les ha criticado, sobre todo por la falta de merchandise con sus personajes femeninos. En los cómics sabemos que ellos le han prestado atención un poquito más a la diversidad. Está por ahí el éxito de Miss Marvel, que evidencia que existe un mercado y que hay formas de atenderlo. Pero creo que cuando hablamos de lectoras aún más jóvenes, de niñas, es algo que habían ignorado. No sé si esto tenga que ver con el hecho de que Disney tenía la idea de que ese era un mercado que ya tenían cautivo con otras de sus propiedades y no tenía caso atacarlo con Marvel, que fue algo que a fin de cuentas adquirieron para tener un mercado masculino de adolescentes y jóvenes adultos. Pero pues seguramente veremos más iniciativas de este tipo y eso siempre será positivo. Entre más crezca el mercado, mayor variedad de lectores tengamos, mejor le irá a la industria. Ok, y otra que no es noticia realmente, pero que apareció y que se comentó bastante y que he visto muchas veces repetido en Facebook, fue este video que hicieron de una restauración del color de la película de Man of Steel. Ah, sí. ¿Hemos hablado de Man of Steel alguna vez, Alberto? De hecho, grabamos un especial que casi nadie quiso escuchar. Se nos ocurrió tener la idea de que pagaran lo que quisieran por él y aparentemente a nadie le interesó pagar para escucharlo. Ah, qué lástima. Bueno. Tal vez si los que pagaron nos autorizan, podríamos liberarlo en forma gratuita en nuestro streaming. A ver, creo que si los problemas de Man of Steel se arreglaran con la paleta de colores, bastaría con ajustar el televisor para disfrutar la película. Y no creo que sea el caso. Creo que me he explayado extensamente sobre lo mucho que detesto Man of Steel y lo mala que me parece que es la película y cómo destruye todo lo que debieran ser los valores de Superman. Así que no lo voy a volver a hacer, pero de todas maneras es interesante ver esas imágenes y para explicitar lo mal que le hace Zack Snyder a Superman y al cine en general. Sí, vamos, a fin de cuentas creo que eso es algo que había que aclarar, ¿no? La película tiene algunos puntos positivos, pero ninguno de ellos está en la historia. Creo que el problema no es tanto que sea una mala película, sino que es una pésima película de Superman. Si hubiesen puesto a cualquier otro extraterrestre con superpoderes ahí y no trajeron un traje que suponíamos que tenía que ser de color, tal vez la película no iría tan mal. Pero si le pones el nombre de Superman, pues hay algo que esperas de la película y si no va ni en el mismo tono ni con la idea de respetar los valores de ese personaje, pues no veo cuál es el caso de haberlo puesto ahí. Y este video que mencionas, pues esto fue un colectivo que se hace llamar The Video Lab, que ellos lo que hacen es retoques digitales para video, y lo que hacen es burlarse justamente de esta idea de la paleta de colores opaca, llena de sombras y grises que predominan las películas de Warner. Hacen un par de bromas al respecto y dicen que pues tal vez haya sido una reacción comparativa al gran éxito que tuvo la trilogía de Christopher Nolan con Batman, en contraposición al fracaso que resultó Green Lantern. Pero pues si ese fue el caso, pensar que que el éxito de Batman y el fracaso de Green Lantern se debió a la estética visual que mostraban ambas películas, pues si ese es tu parámetro para tomar decisiones, pues entendemos por qué las cosas en Warner no caminan, ¿no? Porque pues habría que ver la forma en la que se trabajaron los guiones, que pese a todos los problemas que pueda tener el trabajo de Nolan y compañía con Batman, pues estaban haciendo su trabajo bien, mientras que Green Lantern es una película sin pies ni cabeza, que nunca establece el personaje, que no tiene un antagonista interesante, y pues evidentemente no importa qué tan oscuro o qué tan brillante haya sido el personaje, la película iba a ser un fracaso. Así es de que si ese era el motivo para elegir hacer una película oscura en lugar de mantener los colores vivos, pues fue un error. El video este pues es muy curioso, pero sí, como mencionas, si se tratase solamente de arreglar los colores, pues realmente no tendría tanto problema, pero el tono, más que el tono visual, es el tono de la historia el que no le ayuda a Man of Steel. Pero pues si encuentran por ahí el video, se los recomiendo que le echen un vistazo, porque al menos verán algunas imágenes bastante bonitas. Sí, y se nota el contraste, eso es lo interesante que tiene el video. Ok, Alberto, pasemos a otra noticia. Ok, también en nuestro programa anterior comentamos un poquito sobre la serie de Daredevil, y justamente a principios de esta semana se anunció que Netflix y Marvel ya llegaron a un acuerdo para producir una segunda temporada, la cual durante los días subsecuentes se informó que empezará a filmarse en la segunda mitad de este año, y todo apunta, de acuerdo a unas declaraciones que hizo por ahí Charlie Cox, que tomando en cuenta el calendario de filmación, lo más probable es que podamos disfrutar de esa segunda temporada más o menos en la misma época el próximo año, es decir, para un estreno en abril. Lo otro que se entiende de las cosas que comentó Charlie Cox es que se ajusta un poquito el calendario para las series de Netflix. Sabemos que actualmente se está filmando Also Known as Jessica Jones, que será la segunda. Él cree que van a filmar la segunda temporada de Daredevil de forma casi simultánea, ya sea con Luke Cage o con Iron Fist. Y sabemos que se va a retrasar un poquito Defenders, probablemente para filmarse en la segunda mitad de 2016, con lo que tal vez podemos esperar verla dentro de un par de años, en la primavera de 2017. Tal vez el cambio más importante que se hizo con el anuncio de la renovación es decir que Steven S. Knight, quien fungió como el showrunner para esta primera temporada, ya no tendrá ese cargo. Él se va a hacer a un lado. En lugar de un showrunner van a tener dos, van a ser Doug Petrie y Marco Ramírez, dos escritores que colaboraron en la primera temporada y que tienen experiencia en otras series. Doug Petrie, por ejemplo, trabajó en Buffy the Vampire Slayer, mientras que Marco Ramírez es uno de los escritores de Son of Anarchy. Son dos gentes que ya estaban dentro del equipo, lo que no debiera cambiar. Se supone que el resto del equipo se mantiene, con Christos Gage y su esposa como parte del staff de escritores, y con Drugo Darth y Jeff Love siguiendo como productores ejecutivos. Así es de que no debiera haber mayor cambio pese al cambio de showrunner. Sí, bueno, algo que comentamos nosotros cuando hablamos de Daredevil la semana pasada fue hablar del trabajo de Drugo Darth. Drugo Darth en el fondo hizo, bueno, creó la serie y escribió los dos primeros capítulos de la serie y luego se apartó y quedó Steven Knight como el showrunner, que viene a ser el escritor, el productor ejecutivo principal y el escritor principal de la serie. Generalmente el showrunner revisa los guiones de todos los demás escritores. Podríamos decir que es el jefe de escritores. Claro. Steven Knight, como dijo Alberto, trabajó también en Buffy y en Ángel. Bueno, es más conocido por su trabajo por Spartacus y Doug Petrie, como dice Alberto, también trabajó en esa serie. O sea, son Drugo Darth también. Son escritores a los que conoce Joss Whedon, pero que no son en ningún sentido gente que dependa de Joss Whedon. Son personas que han hecho carreras independientes, que en algún momento trabajaron con él, pero que se han desarrollado como tipos muy exitosos en televisión por propios méritos. Así que a mí tampoco me genera ningún tipo de miedo que se cambie aquí al productor ejecutivo de la serie. Y creo que debiera andar igual de bien. De todas maneras, siento que noté un cambio en Daredevil conforme pasaban los capítulos. Creo que el tono es muy, muy oscuro al principio de la serie y no deja de ser oscuro, pero es bastante menos oscuro hacia el final de la serie. Creo que hay una moderación un poco de la violencia, de las escenas de sangre, etcétera. Y me parece bastante interesante analizar eso un poco, tal vez con la gente que estaba a cargo de la serie y la orientación que se le da al final. Pero también creo que es un tema del arco del personaje. Así que, bien, me terminé contratando Netflix, Alberto. ¿Te convencieron de comprar el paquete después de esto? Sí, acá en Chile cuesta desde 3.790 pesos. Yo compré el de 4.290, que son dos pantallas con calidad HD. O alta definición. Y eso cuesta en dólares alrededor de $7 mensuales, algo así. Lo que no es demasiado, así que se puede ver. Bueno, está Daredevil, hay varias series antiguas, hay otras series de Netflix. Me puse a ver House of Cards, pero he visto recién el primer capítulo. Así que creo que vale bastante la pena si lo quieren contratar. Lo otro que tengo es Crackle, que es gratis, que también lo pueden ver. También es un sistema estilo Netflix, pero con una disponibilidad de títulos mucho menor. Sí, por acá el servicio de Netflix tiene un costo de 100 pesos, que también viene a ser algo por ahí de 7, $7.50. Así es de que si les llamó la atención, pues sí es una buena opción para que no tengan que andar viendo con qué vecino o amigo se juntan para ver la serie. Así es. Y bueno, algo que tengo, mi conexión de internet es buena, pero no es tan buena, son apenas 4 GB. Así que tiene un poco de demora en aparecer la imagen en alta definición. Ustedes ponen un capítulo de alguna serie, al principio se ve bastante pixelado, conforme pasan los minutos, como a los 10 minutos de la serie, la imagen cambia de calidad completamente. Como recién empecé a usarlo ahora, no sé si será algo que se pueda prevenir, tal vez poniendo pausa un rato en el video al principio para que haga el buffering del video, pero no es algo que moleste. O sea, la transición desde una imagen de muy baja resolución a una de alta calidad es bastante rápida. O sea, creo que 10 minutos es una exageración, probablemente son entre 3 y 5 minutos lo que se demora. Ya, ahí sí no tengo idea cómo funciona el servicio, si se puede hacer el buffering con una pausa, pero Sí, sería interesante si checarlo. alguien sabe, por favor, avísenos. O avíseme a mí, en realidad a mí es al que le interesa. Ok, ¿qué más tenemos en las noticias? Ok, creo que de noticias así pequeñas, lo único que nos quedaría sería el anuncio de hoy de que CM Punk, el ex luchador de la WWE, va a ser el escritor de la serie de Drax. Y próximamente peleador de artes marciales mixtas. ¿Sí? Chet firmó un contrato con UFC y tiene varios meses entrenando. Se espera que más adelante en este año haga su debut peleando en artes marciales mixtas. Okay, va a aparecer en el invierno de 2015 en Estados Unidos, es decir, hacia fin de año. Y Ed McGuinness va a ilustrar la portada del número 1. Todavía no se dice quién va a ser el dibujante. CM Punk siempre ha declarado ser fanático de los cómics. De hecho, los que siguen la lucha libre sabrán que cuando CM Punk entraba al ring decía "It's Clobbering Time". Y eso lo hacía en directa alusión a The Thing. No sé realmente qué esperar de su trabajo como guionista de cómics. Obviamente lo que quiere aprovechar aquí Marvel es que, bueno, el tipo es conocido y es un luchador bastante popular y, bueno, después ver qué tan bueno será su trabajo en los cómics. Pero por ahora al menos hay, como se dice, hay que esperar y ver. Así es, básicamente será eso. Siendo fan, pues habría que ver qué clase de historias tiene y pues siempre existe la posibilidad de asociarlo con algún guionista experimentado para que lo ayude a poner esas ideas en papel. Pero pues veremos qué tal le va. Sí, Y mientras también no de sea las... como lo que le hicieron a Carlos Pacheco de ponerlo con Jeff Loeb en los Fantastic Four. Pero es que eso no se le hace a nadie, o sea, ¿cómo pones a alguien con Jeff Loeb? O sea, Tim Sale es un santo por haber aguantado durante tanto tiempo. Bueno, y averigüé cuánto cuesta la versión digital de Heavy Metal. $1. $6. Oh, $1. El precio normal es de $6, nada más que acostumbran poner ofertas. Entonces, en lugar Ah. del precio regular de $6, los consigues en $1. En este momento, creo que todos los nuevos están en este momento en la tienda digital, están en $1, pero es temporal. El precio Ajá. bajista es de $6 y ocasionalmente ponen esta oferta, que es bastante común, ¿eh? Es cuestión de estar checando el sitio constantemente para que se gane una idea de en qué momento encontrar los baratos. Pero sí, es muy común que estén de oferta. El precio de lista son $6, pero usualmente los consiguen en 1 o $2 por estas ofertas frecuentes. Ok, la última noticia pequeña, ahora sí que sí, fue el asunto de que Iceman saliera del closet de los cómics de X-Men de Bendis. Así es que pues es una noticia que se suponía que no querían que fuera noticia, de acuerdo con declaraciones tanto del propio Bendis como de Tom Brevoort. El cómic iba a salir sin ningún aspaviento, no decía nada en el cópic, no trataron de hacer ningún ruido alrededor del número, pero un día antes de que saliera a la venta, en lugar del miércoles, que es cuando aparecen los cómics tanto en formato digital como en las tiendas físicas, pues alguien reveló algunas páginas el martes, generando una oleada de reacciones que curiosamente en su mayoría fueron positivas, algo que pues nos habla de cómo ha cambiado la tolerancia en esta clase de cosas, donde una conversación entre Jean Grey y Bobby Drake, pues Jean Grey básicamente lo saca del closet a la fuerza, aunque había que creer que es una conversación privada entre ambos, así es de que, pues eso es curioso, que habría que apuntar que en varios foros de fans, este era un tema que se discutía bastante. De hecho, hace un par de años, tal vez un poco más, no sé, por ahí de 2010, 2011, en Family Guy hicieron un chiste al respecto. Y pues habrá que ver qué implicaciones tiene esto. Había que recordar que Brian Michael Bendis se va de los títulos de Mutantes en unas cuantas semanas, pero él dice que esta historia no, para él no ha terminado y que va a tener implicaciones en, al menos en un número de Uncanny X-Men, que es la otra serie que él escribe, que en su número de mayo mostrará las repercusiones de esta revelación. Me imagino que eso tendrá que ver con, claro, había que aclarar por un poquito de contexto para que no esté pendiente. En este momento hay dos versiones de Bobby Drake en el universo Marvel, porque cuando lanzaron All New X-Men, esto se debió a que se desplazaron en el tiempo los X-Men originales, así es de que tenemos versiones adolescentes de estos cinco personajes, que son Jean Grey, Iceman, Beast, Angel y Cyclops, y fue el adolescente quien fue revelado como homosexual en este cómic. Me imagino que lo que vamos a ver en Uncanny X-Men 600 es qué implicaciones tiene esto para la versión adulta, que es la que tiene varios años en el universo Marvel 616. Y que está, no sé si actualmente, pero por lo menos estuvo, estaba hasta hace un tiempo en una relación con Kitty Pryde. Pero Kitty Pryde está en el espacio, así es de que no creo, porque ya sabemos lo que dicen del amor de lejos. ¿Qué dicen del amor de lejos? Creo que no sería correcto que lo dijera aquí. Después te platico. Ok. No sé por qué no sería correcto, pero bueno. Es un chiste pelado acá en México. Ah, ok. Sí. Hay que leer la historia nuevamente. No tengo opinión al respecto. No es Iceman, no es un personaje que al que haya seguido nunca. Así que no tengo ningún tipo de, no sé, enfoque al respecto de la historia. Y supongo que si se desarrolla bien debiera estar bien. Pero es curioso eso de cuál es la idea que tiene Bendis detrás de tener un personaje cuya versión pasada en el presente es gay y su versión presente es no gay. En fin, no será la primera persona que se casa, tiene hijo y después asume que es homosexual. Sí, no leíste las páginas. Sí, las leí. Bueno, no sé si leíste todas, porque por ahí las que aparecieron después finalmente nada más fueron tres páginas, pero la conversación completa tiene una referencia que le pregunta, pero ¿por qué si él ha tenido novias y demás no ha dicho nada? A alguno de los dos personajes hace una referencia de decir que quizás no quiso lidiar con enfrentar discriminación por dos lados, ¿no? Que lo odiasen por ser mutante y por ser homosexual y tal vez por ello ocultó su condición, pero pues me imagino que esto es algo que van a tratar justamente en el Uncanny X-Men 600, que debe aparecer por ahí de mediados de mayo, y pues habrá que leer esa historia, que aparte, pues si no mal recuerdo, es el último número de Bendis, así es de que bonito regalo que le dejó a su sucesor. Bueno, es algo que siempre puedes ignorar o a lo mejor hacer algo interesante con eso. Va a Sí, depender y del por interés que ahí. tenga la persona que lo suceda en ese tipo de historia. O sea, no todos los escritores quieren contar el mismo tipo de historia. Algunos que se sienten más cómodos o incómodos con ciertos tipos de historias y va a haber que hay que ver quién asume y qué es lo que va a querer hacer con el personaje. Sí, yo por ahí en algún foro vi que alguien se quejaba y decía, pero si el personaje sale en las películas y es uno de los X-Men más importantes, ¿qué va a pasar si en Hollywood no están de acuerdo? En ese caso solamente hay que recordarle que la persona a cargo de manejar el destino de los mutantes en cine es Bryan Singer, así es de que dudo que vaya a poner alguna clase de resistencia a convertir en homosexual a Bobby Drake. Ok. Bueno, ¿qué más, Alberto? Creo que lo único que nos viene quedando sería lo más importante de todo, que es el listado de nominados de los premios Eisner 2015. Así es, esta semana se dieron a conocer las nominaciones a estos premios que se entregan cada año en una cena de gala el sábado de la Comic Con de San Diego. Y pues ya sabemos que siempre hay una cierta tendencia hacia por dónde van los premios año con año. Yo echando un vistazo a la lista, lo primero que me viene a la mente es diversidad. No sé si tuviste oportunidad de leer la lista con calma, pero creo que valdría la pena comentar las nominaciones. No tenía tiempo realmente de leerla con calma. ¿Qué te parece si lo hacemos ahora? Me parece bien. Ok, en mejor historia corta está Beginning's End de Rina Yu Yang, Corpse of the Injin de Peter Cooper y, a ver, Rule Number One de Lee Bermejo. En Batman Black and White número 3, The Sound of One Hand Clapping de Max Landis y Jock en Adventures of Superman 14. Esa era una historia de metal, ¿o no? Creo. No estoy muy Esa seguro. es de Max Landis y Jock, pero no sé si es esa la historia. Ok. Y When the Darkness Presses de Emily Carroll. Creo haber leído lo de Max Landis, pero no lo estoy confundiendo con lo que hizo Gabriel Rodríguez, que esa sí era una historia con Metalo. Ok, después en la categoría de mejor especial o número suelto, tenemos Astro City número 16, Wish I May, de Kurt Busiek y Brent Anderson, Beast of Burden, Hunters and Gatherers, de Evan Dorkin y Jill Thompson, Madman in Your Face 3D Special, de Mike Allred, Marvel's 75th Anniversary Celebration número 1, y The Multiversity Pax Americana, de Grant Morrison y Frank Whiteley. De esto leí solo Beast of Burden, que de hecho tengo un tomo recopilatorio que publicó Dark Horse hace algún tiempo y me conseguí este unitario. Del resto también tengo Pax Americana, pero todavía no lo leo. Estoy esperando a juntar todos los números de Multiversity. Yo de estos leí también el Madman in Your Face 3D Special. Y tengo por ahí el Astro City, que no he leído, y el Marvel de la celebración de aniversario, que tampoco he leído. Ok, a mí lo que me llama la atención es un poco la diferencia de públicos que hay aquí, lo que me parece bien. Siempre me ha molestado un poco cuando se hace una diferenciación de público para premiar historias. Creo que se, por ejemplo, si la mejor película es una película animada para niños en el Oscar, debiera ser la mejor película, no la mejor película para niños. Creo que debieran competir en la misma categoría. Pero bueno, aquí también sucede eso. Creo que Pax Americana y Beast of Burden son tonalmente cómics muy disímiles. Y como siempre decimos con Alberto, esto en realidad es como una lista de recomendaciones. Bueno, seguimos adelante. Mejor serie continua están Astro City de Kurt Busiek y Brent Anderson, Vandette de Paul Tobin y Colleen Coover, Hawkeye de Matt Fraction y David Aya, Oaxa, que luego me regañan. Ajá. Aja, saga, no tiene tilde. Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, Sudden Bastards de Jason Aaron y Jason Latour, The Walking Dead de Robert Kirkman, Charlie Adlard y Stefano Gaudiano. No sabía que Stefano Gaudiano estaba entintando a Charlie Adlard. Me parece bien. Yo recuerdo a Stefano Gaudiano como entintador en Gotham City. No recuerdo si entintaba a Michael Lark o a alguno de los sucesores de Michael Lark. O era el equipo que se alternaba con Michael Lark. Algo así, no recuerdo bien. Creo que solo no he leído, bueno, no leo Walking Dead hace mucho tiempo, pero solamente de esto no he leído Vandette. Y el resto son todas muy recomendables. Luego, la mejor serie limitada son Daredevil, Road Warrior de Mark Waid y Peter Cross, que recordemos es el mismo equipo creativo de ¿cómo se llama? Este cómic que lanzó a través de su sitio Mark Waid. No me puedo acordar. Era un juego de palabras que se jugó con Irredeemable, pero no es. Era como insoportable, algo así. Sí, no recuerdo el título, pero sí a cuál te refieres. Ok. Little Nemo, Return to Slumberland de Eric Chanower con dibujos de Gabriel Rodríguez, que es perdón, chileno. Perdón, ya lo recordé, era Insufferable. Unsufferable, algo así, bueno. The Multiversity de Grant Morrison, The Private Eye de Brian Bogan, que no sabía que era serie limitada, pero aquí está, y Sandman Overture, que han salido dos números, me parece, Alberto, ¿no? No sé si ha salido el tercero, si no ha salido, está por salir. Ok, así de buenos deben ser esos dos números como para que esté nominada ya como mejor serie limitada, pero Lo que me parece a mí destacable es que Gabriel Rodríguez obtiene una nueva nominación como mejor dibujante un poquito más abajo en este listado. Aquí ya aparece en el listado como mejor serie. Lo que se extiende también a otro artista chileno que es Nelson Daniel, que hace el color de la revista. Bueno, mejor nueva serie porque hace un rato hice leer a Alberto dos seguidos de puro distraído. Son The Fade Out, de Ed Brubaker y John Phillips, Lambert James, que no he leído, de Shannon Walters, Grace Ellis, Noel Stevenson y Brooke A. Allen, que dicen que es muy buena, Miss Marvel de J. Willow Wilson y Adrián Alfona, que era el dibujante de Runaways, Rocket Raccoon de Scotty Young y The Wicked and the Divine de Kieron Gillen y Jamie McKelvey, los de Phonogram y bueno también, ¿cómo se llamaba la serie que hacían en Marvel, Alberto? La de los jóvenes Vengadores, parece que era. Así es, Young Avengers. Ok, tú sigues. Entonces tenemos mejor publicación para lectores tempranos, esto es niños hasta de 7 años, Bearcat Dog de Lynn Ordling y Marixel Bosch, A Cat Named Tim, Another Stories de John Martz, Hello Kitty, Hello 40, A Celebration in 40 Stories, editado por Tracy Todd y Elizabeth Kawasaki, Mermin Book 3, Deep Dives de Joey Weiser, y The Zoobox de Ariel Cohn y Aaron Nelson Stinky, que creo que en este caso son títulos que ninguno de nosotros ha leído, ¿verdad? No, mucho gusto a todos ellos. De Sí, hecho, es lo malo de son. no estar en su target. Sí, bueno, creo que la única editorial de la que a veces compro cosas es Oni y ¿Y no tus pasa. mangas de Viz? No finjas demencia. ¿Cuál es manga de Viz? ¿No compras mangas de Viz? No. Yo tampoco. Mejor publicación para niños de las edades de 8 a 12 años: Batman Little Gotham por Derek Friedels y Dustin Nguyen, o Nguyen, como le gusta decir a Alberto. El Deafo de Cissy Bell. I Was the Cat de Paul Tobin y Benjamin Dewey. Otra nominación de Paul Tobin. Little Nemo, Return to Slumberland de Eric Chanower y Gabriel Rodríguez. Aquí está nuevamente nominado el mismo cómic. Tiny Titans, Return to the Treehouse de Art Baltazar y Franco. Ok, después tenemos mejor publicación para adolescentes, 13 a 17 años, Doomboy de Tony Sandoval. Mexicano, este es un cómic publicado originalmente en Europa por Paquete Ediciones en francés. Que, tristemente, Tony, a pesar del éxito que ha tenido en Europa, no tiene editorial en México, lo cual es bastante triste. Y por lo pronto ahora ya hay una versión en los Estados Unidos. The Dumbest Idea Ever de Jimmy Gunley. Lumberjanes de Shannon Waters, Ray Series, Noel Stevenson y Brooke A. Allen. Meteor Man de Jeff Parker y Sandy Jarrell, The Shadow Hero de Jin-Luen Yang y Sonny Liu, y The Wrenches por Ferrell Dalrymple. Ferrell Dalrymple fue el ilustrador, creo que, del segundo arco de Prophet, la serie de Brandon Graham, que, bueno, del personaje de Robert Liefeld, modernizado por Brandon Graham en compañía de otros dibujantes. Mejor publicación de humor está The Complete Cul-de-Sac de Richard Thompson, Dog Bats and Love and Stuff Like That and Cats de Jim Benton, Gru vs. Conan de Sergio Aragonés, Mark Evanier y Tom Yeats, Rocket Raccoon de Scotty Young, Superior Foes of Spider-Man de Nick Spencer y Steve Lieber. Esa serie es muy muy buena. Sí, de estos cómics, de hecho, yo leí por el primer número contra Conan. Estoy esperando, yo estaba esperando que saliera el tomo para lo completo, pero también ese inicio está muy divertido. El Rocket Raccoon de Scotty Young también es bastante entretenido. Y de los otros, de Complete Cul-de-Sac era una tira cómica. La llegué a leer en algunas ocasiones. Es divertida, pero el humor sí no puede ser para todos los gustos. Es humor muy americano. Y de la otra, el solo título creo que me causa curiosidad. ¿Cuál? El de traseros de perro y amor y cosas como esa, y gatos. Bueno, entonces Sí. la que sigue Y cosas son como esa, y gatos. traseros de perro y amor y cosas como esa, y gatos. O sea, si ves un cómic con ese título y te dicen que es un cómic de humor, tienes que querer leerlo. Me lo vendieron, tendré que buscarlo. Bueno, pasando ahora a mejor webcómic o publicación digital. Bandette de Paul Tobin y Colleen Hoover, que con tantas nominaciones algo debe tener. Failing Sky de Dax Trancafi, The Lax Mechanical Monster de Brian Feiss, Nimona de Noel Stephenson y The Private Eye de Brian Bogan y Marcos Martín. Sí, bueno, Vandette ya ganó como mejor cómic el año pasado, me parece, o el antepasado, así que que esté nominado en tantas categorías este año no, no me parece nada de extraño. Mejor antología: In the Dark, a Horror Anthology, editado por Rachel Deering. Little Nemo, Dream Another Dream, editado por Josh O'Neill. Massive. Gay Erotic Manga and the Men Who Make It, editado por Anne Ishii, Chip Kidd y Graham Colvins, de Fantagraphics. Masterful Marks, Cartoonists Who Change the World, editado por Monty Vocamp, creo que se pronuncia así. To End All Wars, The Graphic Anthology of the First World War, editado por Jonathan Claudy y John Stuart Clarke. Después tenemos el mejor trabajo basado en una historia real. Can We Talk About Something More Pleasant, de Ross Chast. Dragon's Breath and Other True Stories, de Mari Naomi. El Difo, de Cici Bell. Hip Hop Family Tree, de Ed Piskor. Nathan Hale's Hazardous Tales, Treaty Strange as Mud and Blood, de Nathan Hale. To End of All Wars, de Graphic Anthology of First World War, editada por Jonathan Claude y John Stuart Clarke. Mejor álbum gráfico nuevo está The Gigantic Bird That Was Evil, de Stephen Collins. Here, de Richard Maguire. Kill My Mother, de Jules Pfeiffer. The Motherless Oven, de Rob Davis. Seconds, de Brian Lee O'Malley, el creador de... ¿cómo se llama? Scott Pilgrim. Gracias. Scott Pilgrim. Gracias. Dos veces, gracias. This One Summer, de Mariko Tamaki y Gillian Tamaki. Tengo que revisarme la memoria, Alberto. Probablemente, o tal vez bajarle a tu consumo de alcohol. No, no, revisarme la memoria. Sí, sabía que eso era lo que ibas a elegir. Pasamos ahora al mejor álbum gráfico, reimpresión. Dave Dorman, Wastelands Omnibus. How to Be Happy, de Eleanor Davis. Jim, de Jim Goodrink. Sock Monkey Treasury, de Tony Millionaire. Y Truck the Goods, de Emily Carroll. Bueno, si no han leído nada de Jim Goodrink, que era mi caso hasta hace un año atrás, consíganse cualquier cosa. La verdad, por ejemplo, yo tengo Weathercraft y el estilo del tipo es la cosa más rara que existe. Es ondas grandes, pequeñas, ondas que se van afinando o engrosando, pero todo con ondas, y es una lectura un poco hipnótica la que entrega. Weathercraft es, me parece, prácticamente creo que es un cómic que no tiene ningún diálogo, así que lo puede leer cualquier persona. Y es, creo que no hay ninguna duda de que debe estar un poco loco Jim Goodrich. De hecho, creo que tiene varios problemas, y justamente los cómics es una de las formas en las que lidia con estos problemas. Pero el trabajo que entrega, más allá de que lo entiendan o no, es muy, muy, muy interesante visualmente. Sí, muchas historias tienen un tinte surrealista. En el caso de Jim también hay muchas historias mudas, pero sí, vamos, su trabajo no es tanto narrativo como introspectivo, por decirlo de alguna manera, pero sí vale mucho la pena que le echen un vistazo a su trabajo. La verdad, vale mucho la pena. Y de estas reimpresiones, el de David Orman, había que aclarar que no es realmente un cómic, es más bien una novela ilustrada. Al menos yo recuerdo haber leído un par de entregas cuando salió esto, de haber sido a finales de los años 90. Y Sock Monkey es un cómic de un humor bastante inusual. Entonces, vale la pena mucho. Emily Carroll, no he leído Truck the Goods, aunque tengo muchas ganas, pero es una categoría bastante interesante. Ya, ahora pasamos a mejor colección de archivo para tiras con al menos 20 años de antigüedad. Está Winsor McCay's Complete Little Nemo, editado por Alexander Brown, es publicado por Taskin. Edgar Rice Burroughs' Tarzan, The Sunday's Comics, de Hal Foster. Moomin, The Deluxe Anniversary Edition, de Top Jansson. Pogo, volumen 3, Evidence to the Contrary, de Walt Kelly. Y Walt Disney's Mickey Mouse, volúmenes 5 y 6, de Floyd Gottfredson, editado por David Gerstens y Gary Groth. Que esta es una categoría que está completamente llena de clásicos. Sí, y por lo tanto también dominado por editoriales como Drone and Quarterly y Fantagraphics. Mejor proyecto de recopilatorio o colección recopilatoria: The Complete Sap Comics Box Set, editado por Gary Groth y con Mike Catron, de Fantagraphics. Steranko, Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., Artist Edition, editado por Scott Dunbier, otro Artist Edition, en este caso el trabajo de Steranko, que sabemos que hizo poco, pero bastante influyente en el desarrollo de los cómics en general. Está Walt Disney's Donald Duck, Trail of the Unicorn, de Carl Barks, que es universalmente aceptado como uno de los mejores cómics, tal vez de todos los tiempos. Pero en realidad el Uncle Scrooge de Carl Barks. Uncle Scrooge and Donald Duck, The Son of the Sun, de Don Rosa. Walt Kelly's Pogo, editado por Daniel Herman de Hermes, y Witsend de Wallace Wood, editado por Gary Grott y Mike Catron de Fantagraphics. Después vamos con la mejor edición estadounidense de material internacional, que usualmente es para premiar cómic europeo, donde encontramos Beautiful Darkness de Fabián Bellman y Kara Scott, Black Sabbath Amarillo de Juan Díaz Canales y Juan Guarnido, Corto Maltés, Under the Sun of Capricorn de Hugo Pratt, Jaybird de Lori y Jaco Ahonen, y The Living Girl de Benoit Peters y François Schouten. Los que vivan en Chile pueden encontrar alguno de los álbumes de Black Sad en la Biblioteca de Santiago, que queda en calle Matucana con Moneda. Creo que hubo un descriteriado que recortó uno de esos cómics. Recuerdo haberlo encontrado ahí en la biblioteca y habérselo entregado a la gente del mesón, porque le gustó tanto que le recortó algunas viñetas para llevárselas para la casa. Espero que no haya sido un niño, porque en realidad está en la sección de tercer piso que son jóvenes y adultos. Espero que no haya sido un niño por haberle dicho descriteriado. A ver, ¿qué tenemos? Mejor edición estadounidense de material internacional, Asia. All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurasaka, Ryosuke Takeuchi, Takeshi Obata y Yoshitoshi Abe. Abi. In Close Call Fat de Moyoko Anno, editado por Vertical. Master Keaton volumen 1 de Naoki Urasawa, Hokusei Katsuchika y Takachi Nagasaki de Viz. One Punch Man de One y Yusuke Murata, editado por Viz también. Showa de Shigeru Mizuki por Drone and Quarterly y Wolf Children, Ame y Yuki de Mamoru Hosoda y Yu, editado por Gen Press. De aquí había que aclarar que All You Need Is Kill está basado en la novela del mismo nombre de Hiroshi Sakurasaka, que fue la que dio pie a la película a la que le hacían burla con aquello de lavar, enjuagar y repetir, que es, ¿qué título de opción en español? Karate Kid. No, no, no, la de Tom Cruise, de Ah. ciencia ficción, donde revive el mismo día una y otra vez. ¿La van a jugar y repetir? No, no le pusieron así. Los eslogans se los puse a Live, Die, Repeat. O Fight, Die, Repeat, algo así. No, no, no recuerdo el título que le pusieron. Sí, algo así. La película no es tan mala en todo caso. Es entretenida, pero a mí me gustó más la novela. El manga no lo he leído. Después nos vamos ya con las categorías, digamos, principales. Mejor escritor, Jason Aaron por Original Sin, Thor y Men of Wrath para Marvel y Sudden Bastards para Image. Kelly Sue DeConnick por Captain Marvel para Marvel y Pretty Deadly con Image. Grant Morrison por The Multiversity en DC y Annihilator en Legendary Comics. Brian K. Vaughan por Saga para Image y Private Eye para Panet Syndicate. J. Willow Wilson por Miss Marvel, publicada por Marvel. Y Jin Luen Yang por Avatar The Last Airbender, publicado por Dark Horse. Y The Shadow Hero, publicado por First Second. Ok, la película en inglés se llama Edge of Tomorrow. El eslogan era Live, Die, Repeat. Y no recuerdo cómo le pusieron en español. Creo que sí fue así, algo como al borde del mañana o algo así, pero no recuerdo. Al filo del mañana. Eso. Ok, Wikipedia siempre me saca de apuro. Mejor escritor artista, Sergio Aragonés. Por Sergio Aragonés, Fanis de Bongo y Gru vs. Conan de Dark Horse, Charles Burns por Sugar Skull de Panteón, Stephen Collins de Giant Bear That Was Evil de Picador. Esa ya tiene dos nominaciones, mejor álbum y mejor escritor artista, así que probablemente haya que ponerle atención. Richard McGuire, Here de Panteón, también tenía otra nominación. Stan Sakai por Usagi Yojimbo. Estos son Sergio Aragonés y Stan Sakai son tipos permanentemente nominados en esta categoría. Y Raina Telgemeier de Poor Sisters de Graphics y Scholastic. Sí, en el caso de Stan Sakai, había que aclarar que de la nominación que ponen en especial dos tomos, que son el Usagi Yojimbo Senso y el Color Special The Artist. El de Senso es una historia de ciencia ficción, algo bastante inusual tratándose del personaje, porque básicamente es un crossover con la Guerra de los Mundos, vale mucho la pena. La siguiente categoría es Mejor Dibujante Entintador. Tenemos a Adrian Alfona por Miss Marvel, a Mike Allred por Silver Surfer y Madman in Your Face 3D Special, a Frank Whiteley por Multiversity, François Schouten por The Leaning Girls, Fiona Staples por Saga y Babs Starr por Bad Girl. Esperemos que ahora sí se lo den a Mike Allred porque su esposa ya tiene uno y él todavía no. Si me llama la atención aquí el debut de Babs Starr, no, realmente no la conocía o conocía o lo conocía antes. pero es el o la artista, me parece que es la de Batgirl. Sí, es una chica y de hecho Batgirl fue su debut. Ella no había hecho cómics antes. Y debuta inmediatamente como mejor dibujante entintador, lo que me parece notable. Fiona Staples ya ganó este premio el año pasado, si mal no recuerdo. Y sí, creo que Michael Red se lo merece, ¿no? Al menos por ese splash page del planeta raro de Silver Surfer número 3, creo que era. Y había que esperar. Probablemente su mejor campaña para llevarse el premio sea el número 11 de Silver Surfer que sale esta semana y que todo el mundo dice que fue un reto y todo el mundo habla maravillas. Habrá que esperar el miércoles para ver exactamente qué fue lo que hizo. Ok, mejor portadista. No, me salté algo. Mejor artista o pintor multimedia. Lauri y Jaakko Ahonen por Jaybird de Dark Horse. Raro los nombres, deben ser europeos. Colin Cooper por Vandette, publicado por Monkey Brain. Mike del Mundo por Elektra para Marvel. Juanjo Guarnido por Black Sat Amarillo para Dark Horse. O sea, publicado o republicado por Dark Horse. No está hecho para Dark Horse. Y J.H. Williams III por The Sandman Overture. Que bueno, Williams es un maestro, ya lo sabemos, así que creo que valdría la pena premiar a alguien más. Sí, y lo que mencionas de Lori y Jaakko Ahonen, que deben ser europeos, este mismo cómic, Jaybird, estaba en la nominación de mejor reimpresión de material internacional. Sí, es de que sí, deben ser europeos. Ok, mejor. Te toca, Alberto. Entonces pasamos ahora a mejor artista de portadas. Está Darwin Cook por DC Comics Darwin Cook Month Variant Covers, es decir, todo el mes que le dedicaron a portadas de Darwin Cook por todo el universo DC. Mike del Mundo por Elektra, X-Men Legacy, A plus X, Dexter y Dexter Down Under. Francesco Francavilla por Afterlife with Archie, Grindhouse, Doors Open at Midnight, The Twilight Zone, Django Zorro y The X-Files. Jamie McKelvey y Matthew Wilson por The Wicked and the Divine y Miss Marvel. Phil Noto por Black Widow. Y Alex Ross por Astro City, Batman 66 The Lost Episode y Batman 66 Meets Green Hornet. Que aquí creo que sería interesante ver si ya le dan algo a Francesco Francavilla, que hace unas portadas maravillosas. Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo, creo que se lo merece. O sea, si gana Alex Ross, es para matar al jurado. Sí, si gana Alex Ross, empezaremos a cocinar a los Eisner con la misma validez de los Grammys. O de los Oscar. Ahí todavía hay bandazos de uno y otro lado, pero sí, un premio más a Alex Ross que no realmente no aporta mucho más allá de retratos bonitos, no sé, sería triste realmente. Ok, entonces mejor colorista, Laura Allred, Nelson Daniel, es la primera nominación, hasta donde sé yo, de un colorista chileno como mejor colorista, y es por Little Nemo, Return to Slumberland, que recordemos tiene mejor nominación por mejor cómic y mejor cómic, perdón, mejor serie continua y mejor cómic para niños de 8 a 14 años, creo que era. Lover Kiencirski, que es un Kiencirski, que es un veterano de los cómics, por The Graveyard Books, publicado por Harper, Matthew Petz, The Top Shelf, no lo conozco, Dave Stewart, que también es otro veterano que ya ha ganado el premio varias veces, por un listado muy muy largo de cómics, y Matthew Wilson, por Adventures of Superman, The Wicked and the Divine, y Daredevil y Thor. Sí, ahí en el caso de quien sí es que pues aquí hace equipo una vez más con uno de sus artistas acostumbrados, porque The Graveyard Book es una adaptación de una novela de Neil Gaiman con ilustraciones de P. Craig Russell. La siguiente categoría es mejor rotulista. Tenemos a Joe Caramagna por Miss Marvel y Daredevil, a Todd Klein, que es una leyenda del rotulado, por Fables, Sandman Overture, Dean Reed, y Nemo, The Roses of Berlin, a Max por Vapor. Este debe ser europeo porque eso de firmar con un solo nombre es un tanto inusual. Jack Morelli por Afterlife with Archie, Archie y Betty and Veronica. Y Stan Sakai por Usagi Yojimbo Senso y Usagi Yojimbo Color Special, que sabemos también que Sakai acostumbra a hacer los rótulos para los cómics de Sergio Aragonés. Sí, mejor publicación periodística relacionada con cómics está Alter Ego, editada por Roy Thomas, que es un. Bueno, ya no es fanzine, es un magazine centrado, no exclusivo, pero principalmente en la de oro Es un y en la de prosin. plata. Es un prosin. Claro, un por sí. No, de hecho es el término que utilizan en estaciones para referirse a ella. Es un cine editado por pros. Entonces es un prosin, no un fanzine. Bueno, sería un magazine, creo yo, pero en fin. Comic Book Creator de John B. Cook, también publicado por Tomorrow's. Comic Book Resources, editado por Jonah Weiland, no puede ganar Comic Book Resources. Comics Alliance, editado por Andy Kure y Caleb Goldner, Caleb Goldner ya se fue de Comics Alliance, Andrew Wheeler y Joe Hughes. Joe Hughes es el editor en jefe de Comics Alliance. Y TCJ.com, que es el de Comics Journal, editado por Dan Nadel y Timothy Hotler para Fantagraphics, que en realidad es la página web del Comics Journal en Fantagraphics. Sí, sería triste que se lo dieran a Comic Book Resources. Esperemos que se lo lleve alguno de los títulos de Tomorrow. Y Mejor llévalo. no tengo nada contra Comic Book Resources, de hecho lo leo mucho, pero creo que en aporte de crítica y cosas por el estilo es muy bajo lo que realiza Comic Book Resources. Sí, es un noticiero, no está lleno de reporteros, pero no tiene periodistas. Así es de que darle como publicación periodística sería un poquito injusto. Pasamos ahora a mejor libro relacionado con cómics. Comics Took Time, History of Icons, Idols and Ideas, editado por Keith Booker, Creeping Death from Neptune, The Life and Comics of Basil Wolverton, de Greg Sadowski, Genius Animated, The Cartoon Art of Alex Todd, por Dean Mulaney and Bruce Campbell, What Fools These Mortals Be, The Story of Puck, de Michael Alexander Kahn y Richard Samuel West, y 75 Years of Marvel Comics, From the Golden Age to the Silver Screen, de Roy Thomas y Josh Baker. Aquí el tomo de Alex Todd, había que mencionar que es parte de una serie ya de varios volúmenes dedicados a este artista por parte de IDW, y son unos tomos realmente muy, muy buenos. Sí, de hecho es el tercer tomo y los tres han estado nominados en esta categoría. No, pero es el tercero de The Cartoon Art, porque digo, le han dedicado también tomos a otras partes de su trabajo. Sí, pero era The Genius Illustrated, The Genius Isolated y esta de Cartoons Art, el tercero. Genius Animated, ¿ves? Son Isolated. Bueno, son tres tomos de Alex Todd. Tienes razón, es el tercer tomo y este es el que es dedicado a la versión animada. Ok, y bueno, mejor trabajo académico o universitario. American Comics, Literary Theory and Religion de Super Hero Afterlife. De Davis Lewis. Considering Watchmen Poetics, Property Politics by Andrew Hoverick. Funny Books, The Improbable Glories of the Best American Comic Books de Michael Barrier. Graphic Details de Jewish Women's Confessional Comics in Essays and Interviews, editado por Sarah Lightman. The Origin of Comics de William Hogarth hasta Winsor McCay, editado perdón, por Thierry Smolderen, con Bart Beattie y Nick Nguyen de la Universidad, no, del Departamento Periodístico de la Universidad de Mississippi, no, no, de la Universidad Periodística de Mississippi. Y Wide Awake in Slumberland, Fantasy, Mass Culture and Modernism in the Art of Winsor McCay, por Katherine Reder, de la misma universidad. Que sabemos que son trabajos académicos por lo rebuscado de los títulos, ¿verdad? Parecen tesis. Después vamos O con el sea, mejor diseño de publicación. me dieron risa leerlos, pero bueno. Sí, suenan un poquito rebuscados, no dudo que muchos sean interesantes, pero a veces tratan de abarcar demasiado con el título. Y finalmente pasamos a mejor diseño de publicación. Batman, de Kelly Jones Gallery Edition, diseñado por Josh Bittman. The Complete Sap Comic Book Set, diseñado por Tony Ong. Little Nemo, Dream Another Dream, diseñado por Jim Rugg. Street View, diseñado por Pascal Rabat. Y Winsor McCay's Complete Little Nemo, diseñado por Anna-Tina Kessler. Ok, en mi caso destacar a Gabriel Rodríguez y Nelson Daniel como parte del equipo de Return to Slumberland, que tiene dos nominaciones como cómic y una nominación por el trabajo como colorista de Nelson Daniel, que es también el dibujante de la serie de Judge Dredd que publica IDW. Y bueno, hay muchas series que lo que me llama la atención es que generalmente una serie que es buena tiene una nominación en una categoría, pero no en otra. O se destaca al escritor de una serie, pero no la serie que escribe, etcétera. Van haciendo los enroques así como para repartir un poco los premios. En este caso hay varias series que tienen nominaciones en varias categorías, lo que hace bastante difícil predecir quién podría ser el ganador, porque es un tanto extraño que una mejor serie con un mejor dibujante no gane con un mejor escritor, en fin. Pero es muy interesante ver trabajos que tienen esa cantidad de nominaciones porque induce a pensar que deben ser muy buenos. Sí, vamos, es algo que comentamos cada año, ¿no? A fin de cuentas, esta lista pueden tomarla como una serie de recomendaciones, porque las nominaciones no son de gratis. Cuando empiezan a aparecer tomos con nominaciones recurrentes o nos encontramos con creativos que aparecen nominados una y otra vez, generalmente es simple y sencillamente un reconocimiento a su calidad, con Alex Ross como la excepción más notable, pero en general me parece una lista bastante variada, como mencionabas al principio. qué bueno que no es, se ve tan agrupado hacia un público en específico cada categoría. Yo por eso decía que tras echar un vistazo a la lista, lo primero que tenía en mente era diversidad, porque creo que están premiando toda clase de cómics para toda clase de públicos, lo cual siempre es bienvenido. Ok, Alberto, no sé si tienes algún comentario adicional respecto de los nominados. ¿Algún cómic que hayas leído que te gustaría aquí destacar? No, pues los que fuimos acotando sobre la marcha, ¿no? El trabajo de Saka y la adaptación esta de Graveyard Book, en general eso, del que mencionaba de Tony Sandoval, por ahí él en su página de Facebook frecuentemente ponía imágenes de este cómic de Doom Boy, que la verdad se ve bastante atractivo, pero pues no había más que la edición en francés, hasta que hace unos meses apareció la edición para el mercado estadounidense. Y pues valdría la pena echarle un vistazo en vistas de que no parece haber nada interesado en difundir el trabajo de Tony en su propio país. Bueno, seguramente eso irá cambiando con el tiempo. El hecho de que tenga una nominación a los Eisner va seguramente a llamarle la atención a algunos editores. Por lo menos si quieren argumentar que el cómic no es vendible o tal vez no tenga un público grande dentro del mercado mexicano, solo la curiosidad de que tenga una nominación a los Eisner, ni qué decir si la gana, podría ser un empuje más que suficiente para que la revista tenga por lo menos la posibilidad de conquistar un público dentro de México. Sí, no, yo no lo vería como ninguna garantía, porque ya tuvo por ahí alguna vez una nominación en el premio que se da en el Festival de Cómics de Monte Carlo, que es el más reconocido. No lo ganó, pero estaba contra un tipo que creo que lo ha ganado como 20 veces. Yo creo que no platiqué con él al respecto. Lo único que me dijo fue, ya solo hecho de que me hayan nominado y pongan mi nombre junto al suyo, para mí es ganancia. Y también ya alguna vez se había llevado un premio de Norma en algún festival de cómics en España como mejor nuevo artista. Entonces, creo que no es una cuestión de visibilidad. Cuando de repente ha aportado por ahí colaboraciones en antologías o ha hecho portadas, es algo que siempre llama la atención, pero fuera de un tomo que hizo todavía antes de irse a vivir a Europa, que publicó por ahí Editorial Caligrama, no ha habido realmente un esfuerzo consciente de difundir su trabajo acá en México, lo cual me parece una lástima. Sí, pero de todas maneras, por importantes que sean esos premios, no son los Eisner. Que puede incluso que parte de la gente que solo sabe de oreja algo de cómics sepa que existen los Eisner. Es distinto de, por ejemplo, el Angoulême, que es súper importante, pero también ya pasa a ser un premio un poquito más desconocido. En fin, vamos a ver, ojalá que sea como sea, se tenga la oportunidad de que el cómic lo conozcan en México de una manera más masiva. Sí, será lo deseable. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos ya al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí varias cosas, quería comentar dos porque creo que lo voy a hacer un poco rápido porque ya llevamos casi 1 hora 20 de podcast. Lo primero fue el unitario de Criminal. No sé si pudiste verlo tú, Alberto. Lo vi, pero no lo he leído. Ok, retoma un personaje que aparece en el segundo arco argumental de Criminal, que es Lawless, que en este caso el personaje es Tig Lawless. La historia es bastante sencilla y creo que la gran gracia que tiene es de ir alternando la historia del personaje que por un evento muy puntual cae a la cárcel y tiene que sobrevivir dentro de ella porque descubre que alguien le puso precio a su cabeza. Y los escasos momentos de paz que tiene mientras está en la cárcel corresponden a leer un cómic que se llama algo así como The Savage Sword of no sé quién, que es un homenaje parodia a Savage Sword of Conan. Entonces, lo que contaba un poco Ed Brubaker con una entrevista que dio es que le asombró al descubrir que había una gran cantidad de presos en los años 70 que leían esta clase de cómics porque tenían algunos elementos eróticos que les resultaban bastante atractivos a ellos. Entonces él imaginó una historia donde uno de sus personajes lee un cómic de esas características. Y eligió a Tig Lawless, que era un poquito el menos sofisticado, más bruto de los criminales que creó para su serie y que además tenía la característica de ser un criminal de carrera. Hay una escena notable en este cómic que es, no sé si debería contarla, la voy a contar, pero si no quieren saberla, adelante en unos 10-15 segundos del podcast. Es que lo atacan en una sección oscura de la cárcel y él lo único que tenía para defenderse es un cómic, que es el que estaba leyendo, entonces lo enrolla bien apretado y se lo empieza a enterrar al tipo que lo está atacando en el ojo hasta que lo mata. Así que creo que es la primera escena que veo en un cómic de una persona muerta por un cómic. Okay, de Deadpool Comics, eso es nuevo. Sí, es bastante, bastante entretenido. El cómic en sí, bueno, está ilustrado, como saben, por Sean Phillips. Y es tan bueno como cualquier otro cómic de criminal. Creo que es un unitario que da gusto ver que todavía no han soltado el concepto y da la esperanza de que en algún momento retome la serie, tal vez con un arco un poquito más largo. ¿Qué tienes tú para recomendar, Alberto? Pues como comenté la semana pasada, me había llegado mi ómnibus del Green Hornet Year One. Ya finalmente lo terminé de leer en la semana. Hay que recordar que Dynamite tiene entre sus licencias a varios personajes de Pulps, y Green Hornet es uno de ellos. Por ahí le hicieron mucho ruido cuando lanzaron la serie con el personaje, que estaba escrito por Kevin Smith. El cómic pues causó polémica porque a mucha gente no le gustó la interpretación que hizo Smith o el hecho de que tuviera una versión femenina de Kaito. Y pues no le fue muy bien a la serie, ¿no? Más allá del atractivo mediático que tenía de tener a Kevin Smith como guionista, no le fue muy bien, a diferencia de la serie más reciente que se vio Mark Waid. Pero en este caso se trata de Year One, que fue una maxiserie, 12 números, escritos por Matt Wagner con arte de Aaron Campbell, en los que cuenta el origen del personaje en su versión clásica, que estuvo activo durante los años 40, sobre todo, 40 y 50. Y es un cómic que realmente vale mucho la pena. Digo, Matt Wagner suele ser una garantía de calidad cuando escribe Héroes Oscuros, sobre todo cuando hace cosas de época en décadas pasadas, es algo que se le da muy bien. En este caso no es la excepción. Cuenta los orígenes y antecedentes tanto de Britt Reed como de Kaito antes de que asuman las identidades de los vigilantes que todos conocemos. Y básicamente eso es lo que lo hace tan atractivo, ¿no? El hecho de construirlos en personajes humanos y creíbles antes de aventureros. El contar la historia de sus familias y la educación que recibieron mientras crecían, la manera en que se conocen durante los momentos iniciales de la Segunda Guerra Mundial. Algunos detalles curiosos, como que se conozcan en China durante la masacre de Nanking. Es algo que le da un cierto valor agregado a la historia, el tener tantas referencias históricas del mundo real. El arte de Aaron Campbell es algo que vale mucho la pena. No, tal vez mucha gente no conozca su trabajo. Es el artista, por ejemplo, de Uncanny, esta serie escrita por Andy Diggle, que publicó Dynamite también en su momento y que en español acá en México fue publicado por Panini. Tuve la fortuna de traducir y su arte se presta mucho a esta clase de historia en el pasado, la época, lo que hace para crear atmósferas oscuras, lidiar con esta idea de las calles de una ciudad durante este periodo en que las bandas de gángsters dominaban estas ciudades, las guerras de pandillas y demás, es algo que vale mucho la pena. Algo que hace mucho Matt Warner cuando hace estas historias de época es que realiza una investigación exhaustiva de las formas de vestuario, armas y autos de la época. Entonces no dudo que haya proporcionado toda clase de material de referencia a Campbell para su trabajo, y el resultado es un cómic que se ve también como se lee, es algo que vale mucho la pena, además de que tiene una paleta de color que resulta un tanto inusual, sobre todo en los primeros números. Los primeros 6 números de la serie fueron coloreados por Francesco Francavilla y tienen esa paleta de colores cálidos, llena de amarillos, naranjas y púrpuras que frecuentemente encontramos en su trabajo. En la segunda parte, los restantes 6 números los colorea Carlos López, quien no hace el mismo uso de la paleta, respeta más o menos los mismos colores, pero no los usa de la misma manera tan efectiva como Francavilla para crear un tono. Pero en general se trata de una historia que vale mucho la pena. Si alguna vez fueron fans del personaje por su serie de televisión o les ha causado alguna curiosidad, la verdad es que les recomiendo que le echen un vistazo a esto. Si siempre han pensado en que les gustaría leer algo del Avispón Verde, pero no saben por dónde entrarle, pues yo les recomendaría leer primero esta maxiserie de 12 números que escribió Matt Wagner. Como comentaba, esto es un tomo ómnibus, que a diferencia de los ómnibus de Marvel o DC, no es tan grande. Básicamente son 12 cómics, es algo de poco menos de 300 páginas, y tiene un costo de $30, que seguramente encontrarán con algún descuento por ahí en Amazon. Es algo que vale mucho la pena. si les gusta ya después de esto, pues yo probaría con la serie de Mark Waid. Y solamente si son fans de Hueso Colorado, pues intentaría la de Kevin Smith, que no va más allá de ser una curiosidad entretenida. Pero este Green Hornet Year One de Matt Wagner y Aaron Campbell vale mucho la pena. Qué interesante que Frank Avila sea el colorista. Siempre me ha gustado, pero lo he visto solamente coloreando su propio arte. Sí, fue una sorpresa porque el efecto que genera en cuestión de atmósferas es muy similar al que ves en su trabajo, pero verlo con un trazo diferente al suyo sí crea una sensación diferente, pero bastante efectiva. Sí, a mí lo que me llama la atención, porque antes de ser muy conocido, de hecho no he revisado su blog últimamente, pero antes de ser muy conocido hacía evoluciones del trabajo, mostraba una página desde el inicio hasta el final y siempre ponía un tono de fondo para hacer el trabajo de coloreado y luego definía algunas fuentes de luz o algunos efectos dramáticos, porque es una iluminación más dramática que naturalista, por decirlo de alguna forma. Así que me interesó lo que dijiste. Sí, la verdad es que vale bastante la pena el tomo. Yo, bueno, no es ningún secreto, soy muy fan de Matt Wagner, así es de que de cualquier forma eventualmente lo iba a comprar, pero sí me causaba curiosidad de ver cómo iba a ser su interpretación del origen del personaje, y la verdad es que fue una gran sorpresa porque el resultado es bastante, bastante bueno. Qué bueno. Ok, y el último cómic que quería comentar es la serie Tris de Warren Ellis y Jason Howard que publica Image, que la estuve leyendo hoy día. No sé si la has leído completa, Alberto. Leí los primeros cuatro números, me parece. Ya, yo llegué hasta el 8. La verdad es que la serie me dejó con bastantes dudas respecto de qué se trata exactamente, porque un poco la evolución que tiene la historia es hacia... A ver, creo que hay mucha gente que no sabe nada de la serie. Tris es una serie que es sobre el mundo después de que hace 10 años aterrizaron sobre el planeta unas naves espaciales con la apariencia de árboles, que les dicen árboles, les dicen Tris, y que se establecieron cerca de algunas ciudades. Luego de aterrizar, vertieron tóxicos que mataron a muchísima gente y se transformaron en zonas semi-abandonadas, donde la gente que tenía recursos se fue y la gente pobre se tuvo que quedar, como le pasa normalmente a la gente pobre. Estos barrios, un tanto aislados del gobierno, de la sociedad en general, empezaron a evolucionar con reglas propias que son distintas en cada región. Y los personajes que van presentándose en la historia tienen una narrativa coral, pero absolutamente independiente de los eventos y aportan distintos enfoques a la historia que quiere contar Warren Ellis. Hay un joven chino que quiere ser dibujante y que ha vivido siempre en una sociedad muy estructurada, que encuentra mucha libertad al llegar al barrio donde está el árbol en una provincia de China. Hay un investigador que está en una zona ártica que se obsesiona mucho con el trabajo de tratar de entender a los árboles y de qué manera están influenciando el ecosistema. Hay políticos que tienen intereses de distinta índole respecto de estos lugares. Y todas esas historias se van desarrollando en forma paralela. A veces pareciera que en forma coordinada, otras veces no tanto. Y un poco el desarrollo que tiene el último número que alcancé a leer es apunta a que en realidad no tiene mucho que ver con estos personajes. Vienen a ser algo tal vez como la ventana a través de la cual miras el mundo que evoluciona a través de esta historia. El dibujo de Jason Howard me gusta bastante lo que hace en esta serie. Creo de todas maneras que a veces un poco se queda un poco corto en tratar de transmitir las ideas que quiere ir planteando Warren Ellis, que a la vez son bastante ambiciosas, porque son distintos tipos de liberaciones las que experimentan los personajes. Algunas tienen que ver con dominación cultural, otras con dominaciones de carácter sexual. En fin, hay una evolución. Todos los personajes son un poco como mariposas evolucionando, yendo desde un punto en su vida hasta otro, que tiene como escenario estos lugares que son especiales dentro del mundo. Así que todo lo que me genera confusión a mí es que todavía no sé muy bien de qué se trata la historia, y tal vez esa sea la fascinación un poco que me genera la revista. Así que nada, eso creo que es una revista que no vale mucho la pena ser muy explícito respecto de qué pasa, porque todo eso tiene mucha relevancia respecto de cómo lo van disfrutando. No es tanto sobre los acontecimientos, sino que cómo afectan a los personajes. Entonces, hacer una descripción muy detallada de lo que pasa, definitivamente les va a echar a perder la historia, algo que no es tan así en otras circunstancias. Sí, ya sé que lo que yo hice son seis números, que es lo que compone el primer TP. Pero sí, básicamente es eso. Parece ser que todos estamos viendo apenas la forma en la que está planteando la historia, ¿no? No hay todavía muchos específicos de para dónde va. Pero yo creo que es precisamente ese ritmo semilento, ¿no? Que no se ha enfocado en una narrativa, creo que es lo que le da un aire especial a la historia, ¿no? Sobre todo que no se ha revelado del todo cuál es la naturaleza de esta, a lo que se refieren como árboles, porque no se ha explorado a fondo el misterio, ni por qué en 10 años aparentemente no han hecho nada, que es algo que, insisto, solamente en apariencia. Y como dices, no se puede comentar mucho de qué va la historia, porque creo que es más una cuestión de tonos, de crear un ambiente y una atmósfera, que de narrar algo, lo que es algo inusual en general en el medio del cómic. Sí, definitivamente es una historia que se cocina a fuego lento, así que yo creo que los que no tengan mucha paciencia deberán, más que seguirla mensualmente, o seguirla mensualmente y acumular muchas revistas, comprar los trade paperback y darle una oportunidad porque es muy distinta de la gran mayoría de las cosas que están saliendo actualmente. Así es. Ok, lo último que quería comentar es que vi la película de los Avengers, de hecho publiqué una reseña en La Covacha y en Comicverso. Así es, fue hasta donde me quedé. Debe ser la primera reseña que se publicó en México. Porque acá tendremos que pasar algunos días para ver la película, pero así es, tu reseña apareció publicada por ambos lados y creo que la mayor preocupación de la gente era si contenía spoilers. Creo que es inevitable tratar de dar algún contexto a lo que uno está hablando, de otra forma nadie entiende de qué estás diciendo. Así que sí tiene algo de spoilers, pero tienen que ver con el desarrollo de la primera media hora de la película. Me gustó bastante, pero tengo una gran frustración que sabía que la iba a tener. Así que es culpa mía solamente, que es el hecho de verla en Cinehoits. Cinehoits es, bueno, una cadena internacional, creo que es de origen australiano. Acá en Chile tiene varios complejos de cine y por un tema de tiempo y compromiso laboral, la fui a ver a un cine que queda cerca de mi casa, principalmente porque era el preestreno en 3D donde podía elegir el asiento al momento de comprar la entrada, porque de otro modo hubiese tenido que llegar muy temprano al cine para quedar primero en la cola, etcétera, que era algo que no podía hacer porque tenía que dejar botado el trabajo. Y los cines Hoyts, en mi experiencia, en todos los cines Hoyts a los que he ido, el 3D es muy, muy malo, es muy oscuro. Tienen un sistema de lentes como en todos lados, pero son unos lentes que el visor es plástico y se raya con mucha facilidad. La gran mayoría de los lentes están rayados y la proyección es siempre muy oscura. Entonces hay secciones de la película que simplemente no se distingue bien la acción. Y es algo que ya me había pasado con Thor, Un Mundo Oscuro, que de hecho debe estar grabado en el podcast en algún momento, lo debo haber comentado, que llega a ser confuso, es demasiado oscura la imagen. No, o sea, la película es oscura, pero cuando uno la ve en una buena calidad de reproducción se distingue todo perfectamente. El problema es que en este cine se ve muy mal, y eso me dañó bastante la experiencia de ir a ver la película. Más allá de eso, creo que es una película que es una digna sucesora de Avengers 1. Por ahí me comentó Marcos, que es un auditor regular del podcast, que a él le había parecido que la película salvaba, que en términos chilenos sería algo así como que mediocre y un poquito más. Y no estoy tan de acuerdo, creo que la película efectivamente es muy simple, pero es una película con un grupo muy grande de personajes, entonces es difícil realmente darles una gran profundidad a todos ellos porque no hay cómo. No hay suficiente tiempo en la película, no es una miniserie, son 2 horas 25 de duración. Y dentro de lo que se podía esperar, que era la espectacularidad de las escenas de acción y un poco del retrato de Ultron, creo que cumple muy muy bien. A mí me generó sentimientos encontrados, como puse en mi reseña, la interpretación que hace James Spader del personaje, porque Es mayormente su voz teatral la que sale del personaje. Y siempre he tenido una idea mucho más fría de Ultron, que eso tiene que ver con cómo yo concibo al personaje, no cómo debiera ser en el cine porque no había aparecido. Pero siempre lo concebí como una voz robótica emocional. La voz de James Spader es una voz media pastosa, sedosa, que es muy efectiva en términos dramáticos, un tipo que es muy intenso en su presentación, pero que me generaba esa contradicción entre el personaje mecánico y James Spader. Pero bueno, creo que el desarrollo de la acción de la película es bastante entretenido y a mí me gustó mucho, más allá del tema del 3D. La voy a ir a ver de nuevo la próxima semana, probablemente el sábado, así que el domingo grabamos nuestro especial de los Avengers, Alberto. Sí, me parece bien. Yo acá se estrena el jueves, lo más es que yo la vea hasta el viernes, pero ya el fin de semana estaremos listos para comentarla a fondo. Ok, creo que eso sería lo último, a menos que tú tengas algo que agregar. No, nada. Creo que con eso lo completamos, que no es corto el programa de todos modos, así es de que tomando en cuenta que estamos intentando reducir la periodicidad, creo que abarcamos lo suficiente. Aumentar la periodicidad. Estamos tratando de aparecer más seguido, Alberto. ¿Y no es lo mismo? No, sería como reducir el tiempo. En fin. Me refiero al periodo que pasaba entre uno y otro. Ah, sí, ok. El tiempo de espera. Así es. Ok, con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, también en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me ubican como Epedreros y Alberto como. Albion2112. Tenemos un Tumblr que no actualizamos y también nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Es exactamente lo mismo. ¿Con qué canción nos vamos, Alberto? No lo sé. Te di casi 2 horas para pensar. Pero a diferencia de ti, yo sí te estaba escuchando. No, no Yo es no cierto que voy a no te estaba atender. escuchando. Yo no me voy a atender el teléfono mientras tú hablas. Eso fue la semana Como pasada, Alberto, no fue esta semana. Por favor, no, no seas así. Ay, ay, no me tomas en cuenta cuando hablo. Ay, no me ponen atención. bueno, tomando en cuenta que está grabado, que me hiciste repetir un dato que acababa de poner, creo que no tengo que decir más al respecto. La evidencia está grabada, fue publicada en el programa anterior, así es de que no diré más al respecto. Y Pero respecto a la canción. es algo que ocurrió por las circunstancias del momento, Alberto. No es que no te ponga atención siempre. No seas así, era una niñita. No sé cuántas veces haya pasado anteriormente, pero ok, no importa, está bien. Entonces, canción de cierre. Ok, tomando en cuenta que tuvimos un Joker que parece fan de un grupo de payasos, se me ocurre una canción vieja que no es de Cyclone Pose, no se espanten. Pero ¿qué te parece si nos vamos así con un clásico? Can't Sleep, Clowns Within Me, de Alice Cooper. Ok, Can't Sleep Clowns Within Me. Will Eat Me. Si Ah, me Will duermo, Eat me comen Me. los payasos. Ah, ok, de Alice Cooper. Debo decir que no conozco casi nada de Alice Cooper, pero bueno, será el Qué momento de mal. cambiar eso. Al menos por curiosidad, después de ver Wayne's World, deberías haber buscado algo. Sí, seguro. Es coautor de cómics también, es una referencia. Sí, seguro. No, ¿nunca has leído The Last Temptation? No. Ni Pero creo que lo Gaiman. comentaste aquí. Michael Sully. Sí, alguna vez, hace mucho. Sí, creo que sí. Debe ser uno de esos comentarios de cómics que hiciste reciclando tus comentarios de cómics de las recomendaciones de la comiteca que ahora estás reciclando en la covacha también. Pero ya está mezclando reciclados con nuevos. Pero no, pero creo que ese nunca lo puse en las recomendaciones de la Comicteca, ¿eh? Sí, no, no te gusta malgastar esfuerzo, eso es todo lo que debo decir, Alberto. Pues claro, o sea, si tiene opción de encontrar una nueva audiencia, ¿por qué no? Es verdad. Ok, entonces nos vamos con esa canción de Alice Cooper, Habitantes del Futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y ojalá no nos vuelvan a escuchar discutir como una vieja pareja de casados. Ok, no sé si esa fue la mejor analogía, pero en fin, hasta la próxima. Cuídense, nos vemos. I'm through, I'm screwed, unglued. Will you?